dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este dedito se escondió. Con mi piecito digo sí, sí. Con mi piecito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este piecito se escondió. Con mi cabeza